un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo octavo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Seguimos transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, desde los estudios Dievochka DBK1. Abrimos las alas escuchando a Sara Sabá desde su nueva producción, Cerca, el primer corte, La Rosa de Ayubí, un disco en el que el artista versiona y da su impronta a canciones de diferentes autores que la han acompañado a lo largo de su carrera. Se trata de artistas que dejaron muy buenas experiencias en su camino y que fueron influyentes en la creatividad de sus canciones, según cuenta en su sitio web. En esta etapa estoy con muchos proyectos a la vez y poniendo mi foco en el próximo trabajo discográfico, que se compone de músicas de autores que me son referencia y con algunas músicas propias. Por eso se nos ocurrió que Cerca es la palabra más acertada para definir el título al disco, dijo Sara. Me encontré cantando estas canciones, mi camino son ellas, tenues, brillantes, ásperas, bellas, no por mis raíces, sí por mis venas, amigos, hermanos, lejanos, felices, cercanos, felices, canales, posibles, reales, como las estrellas, tenues, brillantes, ásperas, bellas. En la operación técnica le turqué al azar, Diego Scliar generando el mapa de núcleo para conocer el pensamiento y cómo trabajan las organizaciones sociales. Hoy además vamos a dar una vuelta por una de las fiestas más tradicionales de Montevideo, la Noche de San Juan, en compañía de nuestro amigo Daniel Rodríguez Porteiro, y disfrutaremos de muy buena música. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general, surcando el aire junto a ustedes hasta las 2 de la mañana. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Un tubo rígido y colapsible es un envase de aluminio de alta seguridad que permite a las industrias cosmética, medicinal y química envasar productos que requieren condiciones de higiene, hermeticidad, seguridad y calidad regidas por normas legales y técnicas específicas. Una de las fábricas que produce este tipo de envases es IMPA. IMPA es una fábrica recuperada. ¿Por qué se recupera una fábrica? IMPA entra en concurso en el año 97 con un proceso de vaciamiento, con un proyecto de vaciamiento de la parte patronal. Los compañeros se organizan y en mayo del 98 ocupan la fábrica. Desde ese momento que estamos trabajando en forma de autogestión. ¿Cómo se produce un tubo rígido y colapsible en una fábrica recuperada? IMPA compra un producto semi-elaborado, que es una chapa, con varios procesos de corte. Termina siendo como un tejo, una moneda, para que se entienda bien, ¿no? Con una prensa lo transforma en un pomo. Eso va a un proceso de curado con un horno y después se imprime. Según la necesidad del cliente. Nosotros vendríamos a hacer el packaging de todas las empresas de cosméticos, de pegamento, de medicamentos. Las fábricas recuperadas y sus trabajadores y trabajadoras tienen diversas formas de organizarse y de tomar decisiones. Lo principal es que en el conjunto tomamos las decisiones. Hay una mayor participación de todos nosotros en lo que respecta a la idea de empresa y un poco el reparto equitativo de la renta. Si bien en algunas tareas seguimos trabajando como verticalmente en la producción, pero ahora decidimos nosotros lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Pero en la fábrica recuperada IMPA no solo se producen tubos rígidos y colapsibles. Sí, eso tiene que ver con una característica especial de IMPA, que es que IMPA la recuperan un conjunto de trabajadores y algunos compañeros que veníamos de la militancia. La necesidad de los compañeros que veníamos de la militancia de abrir este espacio para denunciar de qué manera funcionaba el sistema en ese momento, denunciar la convertibilidad, denunciar a la clase política del daño que se estaba provocando, hace que nosotros le propongamos a los trabajadores la apertura de la fábrica para, desde este espacio pequeño y desde la humildad de ser 45 trabajadores pobres, por lo menos empezar algo, denunciar algo junto a otras organizaciones populares en ese momento que atravesaba nuestra patria. Es por eso que abrimos la primera experiencia del Centro Cultural, ahí inmediatamente que abrimos la fábrica, ¿no? Fines del 98. Después hicimos un proyecto de educación, que son los bachilleratos populares, que el Centro de Salud funcionó como algo mixto, ¿no? Nosotros pusimos el espacio y la Ciudad de Buenos Aires ponía a los médicos y funcionó un CESAC 23. Hoy ya eso no funciona como espacio mixto de salud, sino es un espacio propio con compañeros que hacen el tema de la salud comunitaria y su relación con el barrio. Ahora estamos armando el museo. Dentro de IMPA funciona Barricada TV, que es un espacio, una TV comunitaria, una radio, Radio Semilla, que también es una radio comunitaria, y algunas experiencias de otras cooperativas que no tenían lugar, que están funcionando acá. IMPA es una fábrica recuperada que, entre otras cosas, produce tubos rígidos y colapsibles. Pero IMPA no es la única fábrica recuperada. Desde IMPA creamos un movimiento allá por el 99 también. Un movimiento nacional de empresas recuperadas, que, bueno, hay 415 empresas recuperadas. Nosotros estamos vinculados o trabajando permanentemente con 80 de esas empresas recuperadas. Instalación de la luz, instalación del gas, el armado de la cooperativa, el resistir en los embates de la justicia, en los desalojos, pusimos el cuerpo. Lo que sí nos falta todavía a nuestro movimiento es lograr las reivindicaciones del conjunto y de torcer la voluntad de la clase política para tener una ley que acompañe todo este proceso, ¿no? Que no sea tan complejo la recuperación ni tan traumático el paso de ser una empresa cerrada a una empresa recuperada. IMPA está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Como parte de un territorio, teje redes que rompen las paredes de la fábrica. Desde la humildad de ser una fábrica recuperada, tratamos de aportar en todas las luchas del barrio. Tenemos una relación con la escuela del barrio y con las casas ocupadas del barrio también, que a donde damos la mano que podemos, ¿no? Bueno, nos juntamos y nos organizamos en función de todo, ¿no? Los tubos rígidos y colapsibles, producidos en IMPA por sus trabajadores, son ilegales. La situación judicial todavía estamos comprometidos, ¿no? con el hecho de poder legalizar de alguna forma, si bien está legitimado totalmente en nuestro espacio, y no, lo que a nosotros nos importa es más la legitimación de lo que hacemos que la legalidad. Estamos planteando una ley nacional para que se expropie el bien y se lo ceda en comodato a los trabajadores. estamos ilegalmente. Hoy estamos ilegalmente. Se quiere una forma. Porque por la decisión de un juez que declaró inconstitucional una ley de expropiación en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ahora vamos por una ley nacional, una ley que permite que cualquier fábrica de sierra se dan continuidad con los trabajadores y casi sin ningún gasto para el Estado, ¿no? Porque la mayoría de las veces, la mayoría, en casi el 90% de las quiebras, los que tienen los créditos son los trabajadores y el Estado, o los bancos oficiales. O sea que solamente con compensar los créditos de los trabajadores junto con el Estado, nosotros podríamos quedarnos con la unidad productiva y ponerla en función de no perder puestos de trabajo y generar los productos que hacemos. IMPA es una fábrica recuperada. Saena hace Astromelia. Thank you. bimbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Desde su disco homónimo, titulado Saena, editado en el año 2008 por Luna Negra, escuchábamos el tema Astromelia. Saena son José Luis Fernández Ledesma, en guitarras eléctrica y acústicas de 6 y 12 cuerdas, piano, Fender, Rhodes y sintetizador. Margarita Botelo, en voz, piano, sintetizadores, acordeón y percusión. Alejandro Sánchez en violines acústico y eléctrico. Adrián Zárate en batería. Y el amigo Hugo Santos en grand stick, bajo sin trastes y loops, desde México. Antes, un nuevo informe de Núcleo sobre IMPA, la fábrica de aluminio recuperada por sus trabajadores. Sondeando en la gestión obrera, la dimensión cultural y política que puede adquirir un espacio de trabajo, la necesidad de una ley que acompañe. En una charla con Eduardo El Vasco Murúa, un referente de la fábrica, quien también analizó el camino de la tarea cotidiana a la transformación social. Para este nuevo informe de Núcleo, la voz de Flavia Medici estuvo invitada en la locución y además la edición se dio con la modalidad de Cadáver Exquisito por Gustavo Hoffman, Alejandro De Masi y Diego Scliar. Al regreso de la tanda, daremos una vuelta por la noche montevideana conociendo la celebración de San Juan. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Bauhaus, Slice of Life. I gaze at the side of mine, so I open it out to destroy what we thought was difference. So I lie to you once again, so I paint it over you once again, so I die before you once again. What's the difference?

36. Palmas. 37. Sobre. 38. El. 39. Vientre. 40. De sí. 41. Abrigame. 42. Imagina. 43. Una. 44. Bebida. 45. Caliente. 46. Y. 47. Hace. 48. El amor mide el salto. Limbo sale del estudio, estamos en este momento haciendo una fila en una plaza, en Boulevard Artigas y Avenida Brasil, la Plaza Varela, una llamarada importante, convoca a un grupo muy numeroso de personas que rodean una especie de hoguera. Estamos en la celebración de la noche de San Juan. La convocatoria reza danzas, especialidades catalanas y, bueno, una gran fogata, que es de lo que hablamos. Hace frío, hay muchos guantes, gorros, la gente tiene sus bufandas y por lo menos habrá delante nuestro unas 300 personas esperando para sacar un ticket para probar uno de los brebajes emblemáticos de la celebración, que es el ron caliente. Es un ron que tiene algunas especias, no han querido ser develadas por las mujeres que revolvían unas ollas de cobre, pero igual estamos acá y vamos a intentar saborear este ron sanjuanino. Cuarteto de cuerdas Vitamina, en un tributo a Arcade Fire, un año sin luz. Estamos grabando para Limbo, un programa de radio de FM La Tribu. ¿Estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. 88.7 de Buenos Aires y radiorueda.com.ar. Con mi amigo Daniel Rodríguez Porteiro, tomando un roncito caliente. Y venís vos a pedirme una virome para anotar qué cosas. ¿Cómo te llamas? Loli, me dicen. Ana me llamo. ¿Cómo llegaste a la celebración? Por internet, por intermedio de una amiga que vivió en Andalucía. Y bueno, es una tradición y vinimos acá a juntarnos para alargar las malas ondas y pedir cosas buenas. ¿Cómo se dice? ¿San Juan? San Juan. La idea es esa, bueno, largar lo negativo y recoger y con mucha luz lo positivo que nos depare. No te voy a preguntar qué vas a pedir, pero ojalá que consigas una virome, una lapicera. Sí, bueno, eso una sí. Virome. Ahí viene. Bueno, una virome. Ella vivió en España muchos años. Así ahora que estoy pensando porque no hay mucha cosa para poner acá. Volvemos en cinco minutos. Hay mucho para alargar y hay mucho para soltar y mucho para pedir también. Está bueno, gracias. No, gracias a vos. En el año 2014, el sello Gatito Asmático editó a Linda Perhax y su disco El alma de todas las cosas naturales, del que escuchamos el tema homónimo. See the waves that break upon the rocks and stones. Hear the winds that play upon the ice. It's the soul. It's the soul. It's the soul. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Buenas noches, encantada. ¿Cómo te llamas? María Noel. María Noel. ¿Y viviste? Como la natividad. Como la natividad. ¿Tiene algo que ver con la natividad esta fiesta, no? No, es una fiesta pagana. ¿Vos viviste en Andalucía? Viví en Andalucía. ¿Ahí se hacía? Se hacía en San Juan, en la playa, pero es más típico de Cataluña y del Mediterráneo Norte. Es más típico de ahí. Siempre se hace cuando se inicia el verano, que es la noche más corta, el día más largo, y es como que el renacer del año. ¿Qué es esto? Y acá es al revés, ¿no? Y acá es al revés porque estamos en el sur. ¿Qué hay que hacer? Quemar las cosas que uno no quiere más en su vida. Sí. Por ejemplo, soledad. Tenés que pedir cosas negativas que querés que salgan de tu vida y las pensás y las quemás. Y después todas las cosas positivas que querés que vengan a tu vida. Esas no las quemás. No, las haces y las pedís. ¿También las quemás? Claro. Es que la... Para mí solo lo malo que se quema, ¿vos sabés? No, el fuego es fuerza, el fuego es calor, el fuego... Eleva, sí. Y además... Yo no quiero quemar nada lindo que tire ahí. No, voy a poner todo lo feo para quemar. Pero si te parás ahí y mirás el fuego, vas a ver que te llenás de energía. Sí, pero yo no digo eso, que no. Yo digo lo que digo, que hay que quemarlo, que lo malo. Puedes tirar lo negativo y lo positivo. Las dos cosas. Dame algún recuerdo que hayas tenido de la celebración allá, donde el día es más largo. Nada, se festeja en la playa, es verano, se hacen las hogueras y después te das un baño en el mar para limpiar todo. ¿Y se llaman cédulas? ¿O es una cosa que dice mi padre, que es viejo? No, son esas, las cédulas creo que le llaman a estas esquelas. Ajá, eso, claro, justamente. Son como esquelitas, así. Pues claro. Como twitters, digamos, ¿no? Bueno, no, hoy serían twitters. Hoy serían, ¿está? Pero... Lo último, María Noel, si tuvieras que escuchar una canción después de haber quemado lo que querías que se vaya y lo que querías que venga. Ahora, sí, rápido. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué me gustaría escuchar ahora? Sí, o después. ¿Dónde te sos? No sé, una canción de una de Carla Bruni. Desde Carla Bruni al Olimpia, escuchamos Quel que m'a dit. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore?